Gratis. La base es de voz demencial. Todo estaba bien, pensaba en ese momento que te iba a decir, y la verdad que no lo entiendo. Pero quién iba a pensar, y me arrepiento de no escuchar tus sentimientos. Sabía que algo pasaba, que algo andaba mal y que te molestaba. Pero cuál era el sentimiento que se encerraba en tal corazón, se hallaba. Con razón te bloqueaba, la cuestión que algo te pasaba. Y sé que lo ignoré. El otro día me encerré en mi habitación y lloré, lo sé, como nunca había llorado. Y sigo aguantando, tenemos que hablar. Me tenés que confesar lo que te pasa, porque estar así me afecta y me rebasa. Es que tengo miedo que sea algo fuerte. Tengo miedo de perderte, de perderte, de perderte. Mi amor, por favor, decime qué te pasa, porque esto me afecta y me rebasa. Amor, por favor, decime qué te pasa, porque esto me afecta y me rebasa. Es a ti. Amor, por favor, decime qué te pasa, porque esto me afecta y me rebasa. No quiero perderte, quiero tenerte, quiero entretenerte, quiero sorprenderte. Abre las puertas de tu corazón, porque sé que él tiene la razón y hace que no me encierre en tal rincón. Solo triste, llorando, llorando, llorando como aquella tarde. He sido un cobarde, yo te necesito porque esto arde. Amor, por favor, decime qué te pasa, porque esto me afecta y me rebasa. Amor, por favor, decime qué te pasa, porque esto me afecta y me rebasa. El Tatis. No quiero perderte.